¡Ey, jeviatas de mierda! Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, Radio Chena 105.8, Rock Invierzo 96.1 y a través de internet en radioujo.com, asaltomatarradiorock.com y tntradiorock.com. Estamos en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, emitiendo los estudios de Radio Ujo. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Maitane Fernández y Larry Lahler contigo esta noche hasta las 12. Hoy con Synchronical como invitados. Estrenando un tema en primicia de Skuld. Y empezamos. Oh, anteayer se cumplían 36 años de la edición de este álbum. El debut de Bon Jovi. Quien pillara estos Bon Jovi. Lo mucho que han cambiado. Estaba Mercury Records. Y recuerdo el flipe que nos traíamos de aquella. Ser viejo vale para estas cosas, para haber disfrutado de momentos como ese, como la edición de ese discazo debut de Bon Jovi. Y del pasado al presente, al rabioso presente, más hard rock. El pasado jueves no nos daba tiempo a pinchar el tema entero y no podía ser, ahora sí. Hard Rock de Jaén, de la mano de Five Black Bullets y su Fire It Up. Ya os hemos hablado de ellos en el pasado, ahora regresan con el EP We'll Soul Our Soul y este es su primer single, Fire It Up. Suenan Pristine, una banda de hard rock psicodélico con esencia de blues procedentes de Tromsø, en Noruega, del norte de Noruega. Estarán este sábado en Avilés abriendo el Factoría Sound, ese festival, ese ciclo de conciertos que se celebra en la Factoría Cultural de Avilés con el apoyo del patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Suena el Sinnerman, ellos son Pristin. Conciertos desde aquí hasta marzo, todos con 10 anticipado, 12 en taquilla y un abono para los 5 de 37,50. Es intercambiable, se puede pillar entre 2 o 3 personas. Este sábado comienza el ciclo con Pristin. Seguirá el día 31 con The Electric Alley, el día 6 de febrero con The William Conqueror y con un par de bolos más adelante. Seguiremos informando de todo ello aquí en Diario de un Metalhead. Aprovechar este momento para saludar a la gente que se va conectando desde fuera. No solo desde España, hay gente de Finlandia, de Colombia, de Estados Unidos. Un saludo para todos ellos. Bienvenidos Metalheads. Buenas, somos Crysix y este febrero llega nuestro The Underground Tour. Estaremos por toda la península tocando por salas pequeñas y peña, de verdad, va a ser una pedazo de fiesta en familia que no os podéis perder. Así que os esperamos a todos y a todas. Asalto Mata Radio Rock.com. I just want to think it was a fucking nightmare. Forevermore. El tema que da título al álbum, al nuevo álbum de los madrileños Synchronical. Estará muy prontito aquí en Asturias, el día 1 de febrero van a estar en la sala Memphis de Gijón. Con una banda de Puerto de Vega llamada Skull como banda acompañante. Llevamos tiempo sin saber de Synchronical y esta noche nos vamos a poner al día. Este disco a mí personalmente me ha encantado. Para mí es uno de los 10 discos del 2019. Y es por ello que tenía muchas ganas de que llegara esta noche y de hablar con Jesús Mateos, con su vocalista, que ya lo tengo al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Jesús, bienvenido. Buenas noches. Para nosotros también es un placer estar aquí. Si tenéis ganas vosotros, nosotros también teníamos muchas ganas de estar aquí con vosotros. Estoy bajando un poquito la música porque teníamos todo trapo macho y si no, no se nos va a oír. Bueno, enhorabuena por este Forevermore, porque es un discazo. Yo estaba diciendo ahora, no sé si lo has podido escuchar, pero estaba diciendo ahora que para mí es uno de los top 10 de este año, macho. Bueno, mira, se agradece, sobre todo viniendo de tu parte, que llevas una trayectoria bastante amplia en este mundo, y decir que es uno de los 10 mejores del 2019, pues bueno, pues bienvenido sea, y espero que te escuche mucha gente. Esperemos que sí. Hay gente escuchando de toda España, porque bueno, aquí vamos viendo los pinchazos, pero también de fuera, ¿eh? Gente del extranjero escuchándonos esta noche también. Muy bien, hombre. Pues es un placer, como os digo. Muchísimas gracias por la invitación y por estos minutos en antena, que siempre pues hacen que se nos pueda escuchar un poquito más, ¿no? Yo descubrí a Synchronical a raíz de la Metal Battle, aquella Metal Battle del año 2014, en la que llegasteis a la final, que eso tuvisteis la mala suerte de cruzaros con la banda que luego ganó, con Immute, ¿no? Que ganó luego incluso en Alemania. Desde entonces he oído de hablar de vosotros unas veces un poco más, otras veces un poco menos. Yo creo que estos 6 años no han hecho justicia a la banda. ¿Crees que con Forevermore puede cambiar la suerte de Synchronical y ser una banda que empieza a despuntar ya un poco en serio? Hombre, yo creo que ese es el motivo de hacer Forevermore como hemos querido hacerlo, ¿no? Hemos querido que sea un disco, creo que lo he dicho ya alguna que otra vez, un disco redondo, que sea muy escuchable y que la gente realmente lo pueda apreciar, ¿no? También influye el que te hayas gastado más tiempo y trabajo en el estudio, pero que al final tengas un disco que del cual estés orgulloso, ¿no? Entonces yo creo que este es Forevermore. Efectivamente, en estos 6 años hemos sacado otro disco entre medias, lo hemos presentado en directo, pero no ha tenido, creo que, tanta repercusión como puede llegar a tener Forevermore. Eso es lo que esperamos, ¿vale? Entonces, efectivamente, sí, nos conocimos en aquella Metal Battle que nos tocó justamente tocar delante de Immute. De hecho, Steffi tenía la pierna jodida y me tocó bajarla del escenario. Digo, joder, vaya, me has dejado el escenario calentito. La verdad es que era complicado. Aquella noche esos cabrones hicieron un bolazo aquella noche y estaba jodida la cosa. Hicieron un bolazo, y tanto aquí como en Alemania. Entonces, pues bueno, pues nada, esperemos que tengamos otra oportunidad también de hacer cosas grandes, ¿no? Siempre lo que buscas es por lo menos que se te escuche, ¿no? No siempre se trata de ganar cosas, sino de que la gente te escuche. ¿Qué ha fallado para que en estos 6 años no hayáis despuntado? Porque en aquella final yo os recuerdo, tengo un grato recuerdo, y recuerdo los compañeros de Metal Battle hablando en aquel momento, pues con Vero, con Adri, con Emma, que todos os ponían por las nubes también, decían, joder, esto es una bandaza, pero esa bandaza se quedó ahí, no acaba de despuntar. ¿Qué ha fallado en este tiempo para que no acabase de funcionar la cosa un poco en plan un poco más salvaje, digamos? Hombre, yo creo que es un poco la situación que vivimos actualmente, ¿no? También con respecto a la música. Es bastante difícil abrirse un hueco. Sí que es verdad que hemos dado bastante conciertos, pero al final no hay un concierto que te empuje un poco para decir, bueno, pues mira, esta gente que ha tocado con alguien así de importante y vamos a escucharle a ver qué hacen, ¿no? normalmente te mueves en círculos de gente que conoces y al final no sales de ese círculo, ¿no? A no ser que tengas una oportunidad como aquella fue en el Metal Battle de ir a una final con 9 grupos para representar a España en Alemania, ¿no? Esa oportunidad no ha vuelto a suceder, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que forma parte un poco de la mala suerte y de también de las situaciones de la vida de cada uno, ¿no? En cada momento, pues te mete más de lleno en el grupo o tienes que atender a otras situaciones de la vida. Entonces yo creo que en este caso, en Forevermore sobre todo, hemos intentado tener un disco que a todos nos guste, que estemos contentos, que la mezcla haya salido como queríamos, y ahora la repercusión ya no solo depende de nosotros hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? Depende un poco de cómo lo aprecie la gente, ¿no? Desde fuera. Pero lo que te digo, forma todo un poco parte del círculo en el que te rodees y las oportunidades que tengas. Escuchando este Forevermore, uno se da cuenta de que es un álbum muy muy contundente, tiene temas muy muy cañeros, velocidad, pero también hay muchísima melodía. ¿Cómo se han trabajado estas canciones? ¿Os salen muy cañeras y luego decís, uy, sale demasiado duro, vamos a ablandarlo, vamos a meter un estribillo aquí un poco chulo y que baje la contundencia? ¿O sale blandengue y decís, oye, vamos a meterle caño a este, que si no os vas a quedar aquí un poco mariconetis? Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Yo creo que esta vez creo que teníamos claro un poco que queríamos estribillos melódicos y ritmos un poco, dejando un poco atrás el thrash y acercándonos casi un poco más al power metal. Y bueno, todo eso influye, ¿no? Al final empiezas a componer riffs rápidos, pero luego quieres estribillos melódicos y van surgiendo los temas, ¿no? No nos planteamos eso de vamos a meter aquí una parte lenta o aquí una parte rápida, ¿no? Simplemente el tema nace, crece y si te gusta, pues lo dejas, y si no te gusta, pues lo quitas del disco, ¿no? Esta vez hemos hecho un disco de solo 8 temas, precisamente por eso, porque queríamos centrar un poco la energía en esos 8 temas. Le dais estopa, pero luego eso, llega el estribillo y convertís un tema a lo mejor muy muy cañero en algo que podría ser un poco casi para todos los públicos, ¿no? Quizá, por ejemplo, temas como No More Tears of Rage o este Torn Soul que tengo yo ahora de fondo, que tienen unos estribillazos terribles que vale, que el disco es cañero, pero que luego llega el estribillo y son temas hasta cantables, hasta coreables, ¿no? Sí, yo creo que son coreables y recordables. Nos está comentando mucho la gente que, oye, se me ha metido el estribillo de la canción, macho, y no paro de corearlo, ¿eh? O este tema, fíjate que yo no suelo escuchar esta música porque yo escucho otro tipo, pero sin embargo, fíjate, es muy escuchable y me encanta este tema. Yo creo que no quiero decirlo así, creo que suene blandito, pero creo que hemos hecho un disco para todos los públicos, ¿vale? Siempre dentro del metal y desde nuestro estilo, intentando conservar lo que hemos venido haciendo. Pero sí que es un disco bastante escuchable para gente que no acostumbra a escuchar metal. Y te dicen, joder, pues me gusta tal tema, o este tema lo utilizo para correr o para hacer spinning. Y digo, me ha sorprendido, pero me encanta. Y sí, es verdad que son pegadizos, porque yo esta mañana he ido a trabajar con el álbum puesto otra vez, que bueno, lleva en el coche ya unos cuantos días, y es verdad que acabas ahí con el Story of My Life en la cabeza y estás y te vas a comer y vas a estar areando la puñetera canción, macho, y se mete muchísimo este disco, es acojonante. Bueno, pues mira, para eso lo hemos hecho, yo creo, ¿no? Para que por lo menos la gente lo cante. Creo que puede ser estribillos que cuando la gente empieza a escucharlo, me gustaría verlo en directo. Estamos empezando a presentarlo ahora en directo y estoy esperando llegar a ese momento del directo para que la gente que ya se sabe las canciones te las coree. Eso creo que es algo esencial y que te hace sentir el escenario grande, te hace sentir grande, aunque solo sea para tus 30 amigos, ¿sabes? Yo es que estoy tan chocho con el disco que a mí me gustaría que el día 1, cuando vengáis a Gijón, tocarais el disco entero, macho, así, de pe a pa, desde la 1 hasta la 8. Eso no lo reservamos para Madrid. Qué cabrones, qué cabrones. Pero estás invitado también a venirte, ¿eh? Por eso ya sabes que tienes las puertas abiertas. Bueno, además de guitarra, bajo y batería, habéis metido acústicas, habéis metido teclados. La verdad es que esos detalles hacen crecer mucho, mucho las canciones. Son añadidos muy, muy efectivos, ¿no? Sí, la verdad que le mete el ambiente, sobre todo la parte de teclados y violines, en Thor Soul, por ejemplo, le mete ese ambiente que quieres crear, sobre todo en esa parte central, que es más lenta, ¿no? Más sentimental. Le da ese toque que quiere buscar. Para Concierto de Madrid, por ejemplo, vamos a contar con un teclista en esas partes, porque queremos darle la importancia que tiene. Ya las dos veces que las hemos tocado sin esos arreglos y demás, la verdad que quedan muy contundentes también en el escenario, porque al final sí que haces el tema para el directo. Pero en los directos que podamos, vamos a intentar meter esas partes con colaboraciones o con gente a las teclas, ¿no? Y bueno, pues la guitarra acústica, pues ya sabes, cambiar de guitarra, cambiar de la distorsión de la guitarra y bueno, siempre intentar hacerlo lo más parecido al disco. Es un disco, como decíamos al principio, redondo, no tiene tema flojo, son 8 temazos. Pero hay un tema en concreto, una balada, una power ballad, See You Later, que es acojonante y que está dedicada a una persona muy especial para la banda, ¿no? Sí, nuestro amigo Roberto Sánchez, que fue un gran guitarrista del panorama nacional, ¿no? Ya lo he dicho alguna otra vez, guitarrista de Durne, guitarrista de Tete Novoa, guitarrista de We Will Rock You, Spain, que nos dejó en 2017 por un infarto, macho, a los 40 años. Y justamente había tocado con nosotros en la presentación del disco de Losing Memories, había tocado aquí en Madrid con nosotros, haciendo una versión de Maiden además, y un tío encantador, ¿no? Y bueno, pues la mala suerte de la vida nos deja sin él, y no podíamos dejar de pasar la oportunidad de hacerle un tema porque era alguien bastante grande dentro del rock, del panorama nacional, aunque siempre a la sombra de grandes, ¿no? Pero la guitarra es básica. Y entonces, bueno, en esta ocasión contamos con la colaboración de Tete Novoa, que también es amiguete de la banda y amigo en común de Robertini. Entonces, bueno, pues ha quedado ese tema que yo creo que lo dice todo, ¿no? Escuchándolo creo que expresa todo lo que queríamos expresar. Yo estoy seguro de que si Roberto nos está escuchando y ha escuchado el tema, tiene que estar orgulloso de que alguien le haya dedicado una canción como esta, macho. Es acojonante. Sí. A nosotros nos gusta mucho. Entonces, yo creo que él también estaría orgulloso. Habéis grabado con Javier Salas en Leganés, en La Caverna. Me imagino que muy contentos con el resultado, porque el disco suena muy bien. Sí, la verdad que con Javier a los mandos también es muy fácil trabajar. Se nota que... Sobre todo que él también es músico, ¿no? Que eso lo agradeces, porque él tiene ideas también como músico y tiene ideas de las que él utiliza normalmente. Y entonces pues te ayuda bastante y hace que todo sea bastante más fácil. Hace que sea muy fácil trabajar con él. La verdad que es totalmente recomendable. Lo he dicho también un montón de veces. Es una persona tanto a la hora de trabajar, flexible en los horarios y a veces te tiras allí hasta las 4 de la mañana con él y él no tiene problema y encima te ayuda bastante y te corrige, te dice, pues mira, esto quedaría mejor, esto lo vamos a grabar de tal manera. Entonces, nosotros hemos estado encantados con él. ¿Qué les decimos a los asturianos que están esperando por vuestra visita el próximo día 1 en Gijón? Bueno, pues que tengan los cuernos afilados, que para allá vamos, que vamos con muchísimas ganas también. Somos grandes comedores de cachopo y estamos deseando llegar, sobre todo el sábado por la mañana, porque vamos a hacer esa visita gastronómica, cultural, para luego ya ir con toda la fuerza al escenario. No, yo creo que va a ser una noche muy grande, ¿no? Vamos con Skull, con una gente también muy grande, muy buena gente, por lo que he podido comprobar en estos tiempos que llevo hablando con ellos, que también tienen una serie de conciertos ahora cercanos, tocan con Lujuria, ahora en Oviedo también. Yo creo que va a ser muy divertido, va a ser una noche amena y sin conocer todavía a Skull personalmente, creo que va a ser una noche de colegas. Entonces, yo creo que por 8 euros, ¿qué vas a hacer mejor esa noche, ¿no? De sábado. Doy fe de que no hay plan mejor. Efectivamente. Pues nada, Jesús. Nos vemos el día 1 entonces, en Gijón, en la Memphis Dolce Vita. Por supuesto, allí te estaremos esperando y luego nos hacemos unas fotos y eso y las subimos a las redes sociales, que ya sabes que es importante también que aparezcamos en todos los sitios, que es como te ve la gente, ¿sabes? Aparte de escucharte, es importante que nos veamos por ahí. Que sabes que tienes las puertas abiertas. Pues nada, que allí estaremos. Efectivamente. Y hace tiempo que no te veo y nos tenemos que echar una cervecilla. O sea, hace tiempo que no nos vemos. Vi a Álvaro y a Gonzalo en vacaciones, en verano, que coincidimos en un chiringo y estuvimos allí, bueno, saludándonos, pero a ti hace muchísimo que no te veo. Pues desde Barcelona, yo creo, ¿no? Sí, sería, ¿no? Probablemente. Bueno, pues este es el sábado que viene ya. No, nos tomamos las que nos faltan. Nos quitamos la espinita. Un abrazo, Jesús. Muy bien, un abrazo. Cuídate, chao. Chao, muchas gracias. Nuestra conversación con Jesús Mateos, vocalista de Synchronical, el fondo de See You Later, el tema dedicado a Robertini, el que era guitarrista de Tete Novoa, amigo de la banda y que se fue pues con tan solo 40 años, tristemente. Synchronical estarán el sábado día 1 de febrero en la sala Memphis Dolce Vita de Gijón a partir de las 8:30 con Skull como banda invitada. Y con las entradas al precio único de 8 euros. Ellos son Jesús Mateos a la voz, Álvaro García a la guitarra, Dani Sánchez a la otra guitarra, Gonzalo Vialas a la batería y Felipe Aguilera al bajo. Y así suena su tema No More Tears of Rage. que este Forevermore es un discazo. No tiene tema malo. Muy, muy recomendable. Saludo a la gente de Burgos, de Sevilla, de Tegucigalpa, ahí en Honduras. A los de Talavera de la Reina, a los de Almería, a los de Pinto. Gracias por escucharnos. Ya sabéis que Synchronical no van a estar solos, van a estar con los asturianos Skuld. Teníamos pensado poner uno de los temas que tenemos en nuestro archivo de Skuld, pero comentándolo con ellos, pues nos han dicho: oye, estamos grabando el álbum, tenemos ahí un tema terminado, ¿por qué no lo estrenáis? Así que bueno, el disco todavía no está en la calle, todavía no sé ni cómo se va a titular el álbum de Skuld, pero de momento tenemos un tema suyo. Así suena Odín. Here, if it we want with you, shall suenan los renovados School. Odin, adelanto de lo que será su nuevo álbum. Esperemos podamos disfrutar muy pronto. Estarán acompañando el día 1 a Synchronical en la sala Memphis en Gijón. Puertas 8:30. Acaba prontito, que la Memphis luego se convierte en la Dolce Vita, cambio de ambiente. Pocas disculpas, un sábado y 8 euros. Gracias a School por dejarnos estrenar este tema. Vamos con otra cita importante aquí en Asturias, la de este sábado en la Lata de Zinc, la gira que reúne a 4 de los semifinalistas de la Metal Battle Spain de este año. Opposer, Perpetual, Grave Noise y Unexpectant son 4 grupos emergentes que se conocieron en Oviedo participando en la semifinal norte de la Backen Metal Battle. En aquel evento ninguna de las 4 bandas tuvo la suerte de cara, pero haciendo honor al espíritu del concurso, nació de aquello una relación extraordinaria entre ellos, que ha derivado ahora en un tour conjunto en el que en Oviedo llegan a su 4ª fecha ya. Es la tercera, la cuarta es una metedura de pata mía, que está en el guión, es la tercera, la tercera. Ah. Es metedura de pata mía del guión. Bueno, la gira se llama Forge in Fire. Y bueno, estará este sábado en la sala Lata de Zinc en Oviedo a partir de las 8, 8 euros la entrada. Suenan Grave Noise y el tema Mutant Goat. Sabéis, Lata de Zinc, sábado, Oviedo, a partir de las 8. Forget in Fire, Opposer, Perpetual, Grave Noise y Unexpectant. Cita a otra, porque el sábado hay más. Gran reunión del Metal Underground en Asturias, señalada para este próximo y último sábado de enero. 4 bandas compartiendo cartel en nuestra querida sala Paseo del Malecón. Ahí estarán los barceloneses Raven Blood, que regresan a Asturias para presentar Esentia, su último disco, ganadores de la Metal Battle en 2012. vienen acompañados de los madrileños Outreach, una banda emergente cuyo debut discográfico se producía hace unos meses con ese EP llamado Ephemeral Existence, publicado por Noirax. Y junto a ellos, dos bandas locales, los renovados Sinestesia, que recientemente ficharon por Human Plague, y Brutal Fly. La apertura de puertas está fijada para las 8 menos cuarto de la tarde y las entradas tendrán un precio único de 8 euros. Y está sonando un tema de nuestros amigos Raven Blues, Along. Sábado en Avilés, en la sala pasada del Malecón, Raven Blood, Outreach, Sinestesia y Brutal Fly. Apertura de puertas 19.45, entrada 8 euros. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Y en Radio Ujo va a sonar hoy un tema con músicos de Ujo, de Mieres, de, bueno, de aquí de la zona, de la cuenca del Caudal. Se llaman Actus Mortis, son una banda, como digo, de aquí, con influencias death, black, old school, de los años 90, con guiños al greencore y nacida de las cenizas de otras bandas de aquí, de la zona de la cuenca minera, de la zona del Caudal. Así suena su tema, Poder Absoluto. Actus Mortis, en Diario de un Metalhead. Buscáis, se llaman Actus Mortis, el Actus, el Tus con una V en lugar de una U, son de aquí, de Mieres, y era de ley pincharlos de una vez. Salve Satanás, salve Satanás, salve Satanás. Ahí queda eso. Vamos a pinchar un tema ahora al final, un tema futbolero. Aquí somos muy futboleros, ¿eh? Ya sabéis que somos muy futboleros, aquí somos muy del Oviedo, pero hay aficiones que, bueno, pues que te caen más o menos simpáticas por amigos que tienes y demás. Una de ellas es la del Unionistas, el equipo de Salamanca, para el que hace tiempo, pues, una banda cercana a nosotros, Critter, cercana digo porque fueron finalistas de la Metal Battle, hicieron el himno. Y vamos a empezar el programa de hoy con este himno, porque ayer el Unionistas logró jugar contra el Real Madrid en la Copa, enhorabuena por ello. Pero bueno, luego ayer nos pisaron un poco la idea en todas partes y como que ya no tenía la misma gracia. De todas formas, pues bueno, vamos a pinchar un poquito del tema igual, Enhorabuena a Unionistas, repito, y a la afición por haber logrado plantarle cara ayer a todo un Real Madrid. Y así suena el Unionistas de Critter. Creo, Maitane, que vamos a ir despidiéndonos, pero hay que mandar un saludo a Javi de Monastir y de Last Days of Eden, que es cerrado del Unionistas. Sí, sí. Es el fan número uno de Unionistas aquí en Asturias. Sí. Nada, que nos vamos yendo, que volvemos el próximo jueves a Diario de Metalhead. Aquí estaremos en directo a partir de las 11 de la noche. Sí, nos vemos. ¿Has vuelto a Monty Python? Ha vuelto a Monty Python porque el homenaje, ha ¿no? sido quitarlos y a la semana siguiente morirse Terry Jones, la madre de Brian. La madre de Brian se nos abandonó esta semana, desgraciadamente, y era de ley pinchar el tema, el Always Look on the Bright Side of Life, que nos ha acompañado durante 8 años y que ahora me está dando un poco de pelusilla haberlo quitado, ¿eh? Sí, era un poco de penilla, ¿eh? Pues va por el señor Terry Jones, gracias por hacernos reír tantísimo durante tantos años, macho. Ha sido increíble y eso, pues muchísimas gracias. Bueno, y gracias a todos por estar una vez más por ahí. Gracias a Diego desde México, que ha estado aquí amenizándome un poco la historia. Pues nada, volvemos el próximo jueves. Venga, chao. Estamos en diariometalhead.com, ya sabéis. Chao. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look.